loved you so much. She is the most important thing the world has ever known. Is you. Don't put the cash away yet. En los últimos años, el interés por los ayunadores profesionales ha remitido mucho. Mientras que antes merecía la pena realizar ese tipo de representaciones por cuenta propia, hoy es completamente imposible. Eran otros tiempos. Antaño toda la ciudad estaba pendiente del ayunador. Cada día de hambre que transcurría, crecía la expectación. Todos querían ver al ayunador al menos una vez al día. Para los últimos días había gente que tenía abonos y se sentaban horas y horas ante la pequeña jaula. También de noche había la posibilidad de presenciar el espectáculo. Para aumentar el efecto, a la luz de las antorchas. En los días soleados se sacaba la jaula al aire libre, y entonces los niños eran los espectadores principales. Mientras que la mayoría de los adultos consideraba la representación como una diversión, los niños, asombrados, con la boca abierta, manteniéndose cogidos de la mano por seguridad, miraban cómo el ayunador, pálido, cubierto con una camiseta de punto negra, con las costillas protuberantes, despreciando incluso una silla, permanecía sentado sobre un montón de paja esparcida. A veces se sentía cortés. Respondía preguntas con una sonrisa esforzada y extendía el brazo a través de las rejas para dejar que sintiera su extremada delgadez. Pero luego se volvía a sumir en sí mismo. No se dejaba distraer por nadie, ni siquiera por el ruido acompasado del reloj tan importante para él, y que además era el único objeto en el interior de la jaula. Su actitud normal consistía en mirar ante sí con los ojos semicerrados y beber agua de vez en cuando, en un vaso diminuto para humedecerse los labios. Aparte de los espectadores ocasionales, los había también perpetuos, vigilantes elegidos por el público, que por razones extrañas casi siempre eran pescaderos. De tres en tres tenían la misión de observar día y noche al ayunador, para evitar que éste tomara alimentos en secreto. Pero en realidad se trataba solo de una formalidad introducida para tranquilizar a las masas, pues los entendidos sabían muy bien que el ayunador, bajo ninguna circunstancia, ni siquiera ejerciendo violencia sobre él, habría comido nada durante el periodo de ayuno. El honor de su profesión se lo prohibía. Ciertamente no todo vigilante lo comprendía. Había grupos de vigilantes nocturnos que ejercían una vigilancia muy laxa, sentándose intencionadamente en una esquina lejana para jugar a las cartas, pero con la intención de permitir que el ayunador tomara un refrigerio de algunas reservas secretas. Nada más penoso para el ayunador que esos vigilantes. Le ponían triste. Hacían de su ayuno algo terrible. Algunas veces superaba su debilidad y cantaba durante la guardia para mostrar a esa gente lo injusta que era su sospecha. Pero ayudaba poco. Luego se asombraban de su habilidad al poder comer mientras cantaba. Prefería con mucho los vigilantes que se sentaban muy cerca de las rejas. No quedaban satisfechos con la sombría iluminación nocturna de la sala, y por eso acercaban una lámpara de mano eléctrica que el empresario ponía a su disposición. Esa luz deslumbrante no le molestaba, ya que no podía dormir. Aunque sí podía caer siempre que quería en una suerte de letargo. Con cualquier tipo de iluminación y a cualquier hora, aun cuando la sala estuviera llena de gente y hubiese mucho ruido. Estaba encantado de poder velar toda la noche con esos vigilantes. Estaba dispuesto a bromear con ellos, a contarles historias de su vida de peregrinaje y también a escuchar sus historias, todo para mantenerlos despiertos, para mostrarles una y otra vez que no tenía nada comestible en la jaula y que ayunaba como ninguno de ellos era capaz de hacerlo. Su momento de mayor felicidad era, sin embargo, cuando amanecía y les llevaban un gran desayuno a su cuenta, sobre el que se arrojaban con el apetito de los hombres sanos después de pasar una noche de dura vigilancia. Sin embargo, había personas que consideraban ese ayuno como un intento indecente de influir en los vigilantes. Pero eso iba demasiado lejos. Se les preguntaba si asumirían la vigilancia nocturna solo por amor al arte y sin desayuno. Se quedaban impasibles, pero continuaban con sus sospechas. Todo eso pertenecía a las suspicacias inherentes al ayuno. Nadie estaba dispuesto a permanecer como vigilante todos los días y todas las noches, ininterrumpidamente con el ayunador. Nadie, por consiguiente, podía saber por propia experiencia si realmente había ayunado de un modo continuo y sin faltas. Solo el ayunador profesional podía saberlo. Solo él, por tanto, era al mismo tiempo el espectador más satisfecho de su ayuno. No obstante, siempre estaba insatisfecho, aunque por otros motivos. Tal vez su extremada delgadez, que muy a pesar suyo contribuía a que algunos no quisieran presenciar el espectáculo, ya que no podían soportar su visión, fue ese solo fruto de su insatisfacción consigo mismo. Solo él sabía, y ni siquiera los entendidos podían saberlo, lo fácil que era ayunar. Era la cosa más fácil del mundo. Tampoco lo silenciaban, pero no le creían, le tenían, en el caso más favorable, por modesto, y la mayoría por un hombre ansioso de publicidad o por un simple farsante, al que, en efecto, le resultaba fácil ayunar porque sabía ponérselo fácil y que además tenía la desvergüenza de prácticamente reconocerlo. Todo esto lo tenía que aceptar. Se había acostumbrado a lo largo de los años, pero esa insatisfacción siempre corroía su interior y nunca, después de un periodo de ayuno, ese testimonio se le tenía que reconocer, había abandonado voluntariamente la jaula. El periodo de ayuno había sido fijado por el empresario en 40 días. A partir de ese límite ya no dejaba que nadie ayunase, tampoco en las grandes capitales del mundo, y por un buen motivo. Según la experiencia, durante 40 días se podía ir incrementando el interés de la ciudad por medio de una campaña publicitaria que se iba intensificando paulatinamente. Pero transcurrido ese número de días, el público comenzaba a fallar. se podía contabilizar una reducción significativa del número de visitantes. Por supuesto que había diferencias entre las ciudades y países, pero la regla general establecía que 40 días eran el límite máximo. Así pues, transcurrido ese tiempo, se abrió la puerta de la jaula, adornada con flores para la ocasión. Un público entusiasmado llenaba el anfiteatro. Una orquesta militar tocaba. Dos médicos penetraron en la jaula para realizar el reconocimiento de rigor. Los resultados del mismo se anunciaron por un megáfono. Y finalmente llegaron dos muchachas, felices por haber sido elegidas final, poco antes en un sorteo, para ayudar al ayunador a bajar un par de escalones desde la jaula, a donde había una mesita en que se le había servido una comida de enfermo, cuidadosamente elaborada. Y en ese instante el ayunador profesional siempre se resistía. No obstante, mantenía estirados voluntariamente sus brazos esqueléticos hacia las manos extendidas de las damas, que se inclinaban ante él. Pero lo que no quería era levantarse. ¿Por qué dejarlo ahora, precisamente después de 40 días? Habrían contado mucho más, ilimitadamente. ¿Por qué dejarlo precisamente ahora, cuando ni siquiera sentía hambre? ¿Por qué se le quería privar de la gloria de seguir ayunando, de ser el mejor ayunador de todos los tiempos, lo que seguramente ya era? Podía superar todas las barreras, por incomprensibles que fueran, pues no conocía límites en su capacidad ayunadora. ¿Por qué esa multitud tenía tan poca paciencia con él? Si él podía soportar seguir ayunando, ¿por qué ella no podía soportar que él lo siguiera haciendo? Además, estaba cansado. Se encontraba a gusto sentado sobre la paja. Y ahora tendría que levantarse, ir a comer. Algo que con solo pensarlo le provocaba náuseas, cuya manifestación ocultaba por respeto a las damas. Y miraba fijamente a los ojos de las damas, aparentemente tan amigables, pero en realidad tan crueles, y sacudía negativamente la pesada cabeza sobre el débil cuello. Y entonces ocurría lo que siempre ocurría. Llegó el empresario, sin decir palabra, pues la música imposibilitaba hablar. Levantó los brazos sobre el ayunador, como si invitase a que el cielo fuese testigo de su obra, allí, sobre la paja, para que viese ese mártir digno de compasión en que se había convertido el ayunador, aunque lo fuese en otro sentido. Luego cogió al ayunador por la cintura y lo hizo con exagerado cuidado, para hacer creíble con qué cosa tan quebradiza se las tenía que ver. A continuación, no sin sacudirlo ligeramente en secreto, para que el ayunador temblase sin poder dominar ni las piernas ni el tronco, se lo dio a las dos damas, que entre tanto habían adquirido una palidez mortal. Ahora el ayunador lo toleraba todo. La cabeza reposaba sobre el pecho. Era como si hubiese sido enrollado y se mantuviera así de un modo inexplicable. El cuerpo estaba como ahuecado, las piernas se sostenían en una suerte de instinto conservador, gracias al apoyo mutuo de las rodillas, aunque casi rozaban el suelo, como si este no fuese real, y estuviesen buscando antes que nada lo real y todo el peso del cuerpo, aunque liviano, recayó en una de las damas, que buscando ayuda con respiración entrecortada, no se había imaginado así el cargo honorífico, intentaba estirar todo lo posible el cuello para al menos impedir que el rostro entrase en contacto con el ayunador. Pero como no lo conseguía, y su compañera, mucho más feliz, no iba en su ayuda y se contentaba con llevar ante sí, temblando, una de las manos del ayunador, ese pequeño haz de huesecillos rompió a llorar entre las gozosas risas del público y fue sustituida por un empleado ya dispuesto de antemano. Luego vino la comida. El empresario logró introducir algo en la boca del ayunador. Cuando éste se encontraba en un estado análogo a la inconsciencia y desvió la atención del público de su situación mediante una charla graciosa. A continuación se pronunció un brindis ante los espectadores, cuyas palabras, según el empresario, se las acababa de susurrar el ayunador. La orquesta acentuó cada escena con una composición festiva. Al final todos se fueron por su lado. Nadie tenía el derecho a mostrarse satisfecho con lo visto. Nadie. Solo el ayunador. Siempre él. Así vivió muchos años, con pequeñas y regulares pausas para descanso, con fama aparente, honrado por el mundo, pero sobre todo de mal humor, que fue empeorando al ver que nadie sabía tomarle en serio. ¿Pero cómo se le podía consolar? ¿Qué podía desear más? Y si alguna vez aparecía un infeliz que le tenía lástima y pretendía explicarle que su tristeza procedía probablemente del hambre, cosa que podía ocurrir, sobre todo después de un largo periodo de ayuno, que el ayunador respondiera con un ataque de ira y, para horror de todos, comenzase a sacudir las rejas como un animal. Pero para esas situaciones, el empresario tenía un castigo que le gustaba emplear. Disculpaba al ayunador ante el público y reconocía que esa irritabilidad, provocada por el hambre, en cierto modo incomprensible para hombres satisfechos, hacía disculpable la conducta del ayunador. Si luego, en el mismo contexto, había que hablar sobre la afirmación del ayunador de que él podía seguir ayunando mucho más tiempo del que lo hacía, alababa sus elevadas aspiraciones, la buena voluntad, la gran capacidad de sacrificio que con toda seguridad estaban presentes en esa afirmación. No obstante, intentaba refutarla mediante la presentación de fotografías, también de venta al público, en las que podía verse al ayunador en su cuadragésimo día de ayuno, en la cama, casi consumido por la debilidad. Esta táctica para falsear la verdad, tan conocida por él, le sacaba de quicio, no la podía resistir. Lo que era la consecuencia de la finalización anticipada del periodo de ayuno era tomado por la causa. Luchar contra esa incomprensión, contra ese mundo de la incomprensión, era imposible. Una y otra vez había escuchado al empresario, con buena fe, asido con ansiedad de las rejas, pero al aparecer las fotografías se alejaba. Se hundía en la paja sollozando y el público, tranquilizado, ya podía acercarse y visitarlo. Cuando los testigos de aquellas escenas pensaban en ellas, transcurridos unos años, ellos mismos aparecían incomprensibles, pues entretanto se había producido un cambio repentino. Había ocurrido súbitamente. Tenía que haber motivos más profundos. ¿Pero quién estaba dispuesto a encontrarlos? En todo caso, un día el mimado ayunador profesional se vio abandonado por una multitud ansiosa de diversiones que prefería acudir a otros espectáculos. Una vez más, recorrió el empresario con él toda Europa para ver si en algún sitio se podía volver a encontrar el interés de antaño. Todo en vano, como si existiera una connivencia secreta. En todas partes se mostraba la misma aversión hacia el espectáculo del ayuno. Naturalmente, ese rechazo no se había podido producir de pronto, y entonces, con posterioridad, vinieron recuerdos de síntomas que en el tiempo de la embriaguez de los éxitos no se tomaron lo suficientemente en serio ni se lograron suprimir. Pero emprender ahora algo en contra era inútil. Ciertamente quedaba la seguridad de que algún día volverían los buenos tiempos del ayuno como espectáculo. Pero para los vivos eso no suponía ningún consuelo. ¿Qué podía hacer ahora el ayunador? Pues un hombre que había sido aclamado por las multitudes no podía mostrarse en las barracas de las pequeñas ferias anuales. Y para escoger otra profesión, no solo era demasiado viejo, sino que se había entregado al ayuno con fanatismo. Así que decidió despedirse del empresario, el compañero inseparable de una carrera incomparable, y se enroló en un gran circo. Para no herir su sensibilidad, ni tan siquiera leyó las condiciones del contrato. Un gran circo, con sus innumerables hombres, animales y aparatos, siempre complementándose y equilibrándose entre sí. Puede utilizar siempre a cualquiera y en cualquier momento, también a un ayunador profesional. Naturalmente con las correspondientes modestas pretensiones. Además, en este caso no se contrataba solo a un ayunador, sino un hombre famoso y con historia. Ni siquiera podía decirse, en este arte peculiar, no se perdían facultades con el incremento de la edad, que era un artista ya acabado. Buscando refugio en un puesto tranquilo, en el anonimato de un gran circo. Todo lo contrario, el ayunador aseguró, y era digno de confianza, que ayunaría con la misma intensidad que antes. Aún más, llegó a afirmar que si le dejaban, lo que se le prometió sin más, esta vez sí que asombraría al mundo. Se trataba de una afirmación que, en relación a los nuevos tiempos, en los que con tanta celeridad se olvidaba el ayunador, provocó una sonrisa en los especialistas. Pero en el fondo, el ayunador no perdió el sentido de la realidad y aceptó como evidente que no mostraran su jaula como un número espectacular en la pista, sino que la colocaran fuera, en un lugar fácilmente accesible, cerca de los establos. Grandes carteles multicolores enmarcaban la jaula y anunciaban lo que allí se podía ver. Cuando el público, durante las pausas de la función, se apresuraba para llegar a los establos y ver allá a los animales, era casi inevitable pasar por la jaula del ayunador y quedarse un rato ante él. Probablemente hubiesen permanecido allí más tiempo si los que venían detrás por el estrecho corredor, que no comprendían esa parada en el camino hacia los anhelados establos, no hubiesen impedido una contemplación más prolongada y reposada. Ese era también el motivo por el que el ayunador durante esas horas de visita, que naturalmente deseaba, porque otorgaban sentido a su vida, no podía dejar de temblar. Al principio apenas había podido esperar a que llegara la pausa. Contemplaba, encantado, cómo la multitud apertujada lo miraba. Hasta que, y ni siquiera el más terco y casi consciente engaño de sí mismo pudo con la experiencia, se convenció de que los ruidosos visitantes, sin excepción, una y otra vez, solo pretendían ir a los establos. Y esa mirada desde la lejanía siguió siendo la más bella, pues en cuanto se encontraban a su altura, se quedaba sordo por el griterío y por los insultos de los partidos que se iban formando sin interrupción. Los que querían contemplarlo cómodamente pronto se convencieron para el ayunador en los más desagradables. No lo hacían, por ejemplo, debido a su comprensión, sino a causa del capricho, o por puro espíritu de contradicción contra los que querían llegar a los establos lo más rápido posible. Una vez que había pasado el gran grupo, venían los retrasados, a los que ya no les cabía la posibilidad de detenerse, aunque lo desearan. Así que se apresuraban, dando largas zancadas, y pasaban de largo, sin ni siquiera lanzar una mirada lateral, pues apenas les quedaba tiempo para ver a los animales. Y no era muy frecuente el golpe de suerte de que apareciera un padre de familia con sus hijos, señalara con el dedo al ayunador y les explicara con todo detalle de qué se trataba. Hablase de tiempos antiguos en los que había presenciado grandiosos e incomparables espectáculos de ese tipo. Y entonces los niños, a causa de su falta de preparación en la escuela y en la vida, permanecían sin entender nada. ¿Qué significaba para ellos ayunar? Aunque en el brillo de sus ojos curiosos se podía vislumbrar algo de los nuevos tiempos más indulgentes que se avecinaban. Tal vez, se decía a sí mismo a veces el ayunador, se podría mejorar algo la situación si no estuviera situado tan cerca de los establos. La gente podría elegir con más facilidad, por no hablar de que a él, los vahos procedentes de los establos, la inquietud de las fieras por la noche, los rugidos mientras los devoraban, terminaban por oprimirle y dañar su ánimo. Pero no se atrevía a presentarse ante la dirección. Era evidente que debía a los animales la gran cantidad de visitantes, entre los cuales de vez en cuando se hallaba alguno que mostraba un interés particular por su arte. Y además, quién sabía dónde podrían esconderle si les recordaba que existía y que en realidad solo era un estorbo en el camino hacia los establos. Pequeño estorbo, es cierto, pero cada vez más pequeño. Se acostumbraron a la particularidad de pretenderla llamar la atención con un ayunador. Y con ese hábito, en los tiempos que corrían, se había pronunciado la sentencia definitiva. Podía ayunar tanto como quisiera. Y así lo hacía. Pero ya nada podía salvarle. Todos pasaban de largo. Intentad explicar a alguien el arte de ayunar. A quien no lo siente de algún modo, no se le puede explicar. Los bellos carteles se volvieron sucios e ilegibles. Los echaron abajo. Y a nadie se le ocurrió sustituirlos. La tabla en la que en un principio se hacían constar cuidadosamente los días de ayuno, ya no se cambiaba. Siempre estaba la misma, pues transcurridas las primeras semanas, el personal se cansó de hacer ese trabajo tan insignificante. Y así siguió ayunando, como había soñado antes, y sin esfuerzo, como también había presagiado. Pero nadie contaba los días, nadie. Ni siquiera él mismo conocía su rendimiento. Y su corazón se entristeció. Cuando pasaba un ocioso por su lado, se paraba y se reía de las cifras de la tabla y hablaba de fraude. Era la mentira más necia que la indiferencia y la maldad innata podían inventar. Pues no era el ayunador el que estafaba, sino el mundo, el que lo estafaba a él por su salario. Transcurrieron muchos más días y también llegó el final. Una vez le llamó la atención la jaula a un guarda, quien preguntó a uno de los mozos por qué se dejaba allí aquella jaula tan útil, con paja podrida en el interior. Nadie lo sabía, hasta que con la ayuda de la cifra en la tabla se acordaron del ayunador. Removieron la paja con un palo y lo encontraron. ¿Sigues ayunando?, preguntó el guarda. ¿Pero cuándo vas a dejarlo? Perdonadme todos, susurró el ayunador. Y solo el guarda, que mantenía el oído pegado a la jaula, lo entendía. Por supuesto, dijo el guarda, y se llevó un dedo a la sien para aclarar al personal el estado del ayunador. Claro que te perdonamos. También querría que admirarais mi ayuno, dijo el ayunador. También lo admiramos, dijo el guarda con amabilidad. Pero no debéis de admirarlo, dijo el ayunador. Bueno, pues entonces no lo admiramos, dijo el guarda. ¿Pero por qué no íbamos a admirarlo? Porque estoy obligado a ayunar. No puedo hacer otra cosa, dijo el ayunador. Pues mira qué bien. ¿Y por qué no puedes hacer otra cosa?, preguntó el guarda. Porque, dijo el ayunador, levantando un poco la cabeza y hablando con los labios ligeramente fruncidos como para dar un beso junto al oído del guarda para que no se escapase nada. Porque yo no he podido encontrar jamás una comida que me guste. Si lo hubiera encontrado, créeme, no habría tenido ni el más mínimo miramiento. Me habría puesto morado, como tú, como todos. Esas fueron sus últimas palabras, pero en sus ojos rotos no se podía vislumbrar el convencimiento fuerte y orgulloso de seguir ayunando. Ordena todo esto, dijo el guarda, y enterraron al ayunador con la paja. En la jaula metieron una joven pantera. Era todo un descanso, hasta para los sentidos más embotados, ver cómo ese animal salvaje se removía en esa jaula tan triste. No le faltaba de nada. El alimento, que sí que le gustaba, solo traían los vigilantes sin pensar mucho. Ni siquiera parecía echar de menos la libertad. Ese cuerpo noble, dotado de todo lo necesario para desgarrar, parecía portar la libertad en su interior. Parecía ocultarse en algún lugar de su dentadura. Y la alegría de vivir salía de su garganta con tal ardor que los visitantes apenas podían soportarlo. Pero lo superaban, rodeaban la jaula y no querían moverse de allí. Durante la pasada hora habéis podido escuchar la lectura del cuento Un artista del hambre. Hay personas que califican situaciones como kafkianas, pero no saben que existió un hombre que se llamaba Franz Kafka. Un capítulo menos de la serie de los capítulos prohibidos de Corintellado.